Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. La división del antiguo Partido de Morón. Durante la administración de Rousselot se produjo la división del viejo Partido de Morón. En 1995 se crearon tres nuevos distritos, Morón, Hurlingham e Ituzaingó. El proyecto, aprobado por la gobernación de Dualde, respetó dos tradiciones separatistas que venían desarrollándose en la vieja comuna de Morón desde varias décadas atrás.